terco sin condición. Por ti soy un loco sin elección. Por ti obstinado en tu corazón, embebido en tu desnudez, hechizado de amor. Por ti nulo y preso de tu calor. Por ti extasiado en tu dulce voz. Por ti impasible cuando no estás, alterado cuando te vas, irascible sin ti. Soy un errante soñador, perdido en el encanto de tu amor, atado para siempre a tu ilusión, muriendo por tenerte. Porque soy un amante sin control, que espera cada noche tu pasión, buscando conquistar tu corazón, sentenciado a quererte. Por ti, sin tu amor por primera vez. Por ti, abrumado cuando te das, testarudo al amarte más, desbocado de amor. Por ti soy un errante soñador, perdido en el encanto de tu amor, atado para siempre a tu ilusión, muriendo por tenerte. Por ti soy un amante sin control, que espera cada noche a tu pasión, buscando conquistar tu corazón, viviendo en el encanto.